Yo me levanté pensando que ayer vos fuiste tan cruel hablándome. Era tan obvio que vos algo escondías. Nunca creía lo que me decían. Yo que pensaba que te conocía, no te conocía. ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? Qué fácil que la haces. Me dejas acá con este corazón que no te puede olvidar. Yo me encariñé pa' que me ilusionas. Ahora que me enamoro te me vas. Tengo que dejar de creerte porque miente, de llamarte y de pensarte, solo vete. Aprendí a escribir canciones solamente pa' ti, solo pa' que me ilusiones y te vayas así. Toda la noche te pienso. Tu cara, tu pelo, tu boca, tu beso, lo rico que era el sexo. Y ahora por eso, cuando quiero más, tú no estás. Dime más, ¿dónde estás ahora? Quiero más, tú no estás. Dime más, ¿dónde estás ahora? Qué fácil que la sé. Tan cruel hablándome. Era tan obvio que vos algo escondías. Nunca creía lo que me decían. Yo que pensaba.